MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos, bienvenidos, hola a todos, ya estamos empezando este que es el Flashback 180. Yo soy Sose de Zeta y como siempre pues les doy la bienvenida. Y como ya es costumbre, pues soy el primero del equipo en llegar acá tempranito del programa. Pero esta vez no estoy completamente solo, ya que tenemos unos acompañantes. Que al parecer no nos quisieron soltar el espacio de los martes y se quedaron aquí, no los pudimos mover, no es cierto. Y bueno, les doy entonces la entrada, que quiénes son ellos, pues son de lo que antes era el cine más y que ahora es Reset Cine, empezando por Trapsam. Hola, hola, y ahora sí, si se escuchan bien, pues un saludo nuevamente aquí visitando el viejo horario y pues pues esperamos que disfruten de este programa que va a traer muy buenos recuerdos. Y fue el síndrome Reset Cine para todos ustedes, porque como recordarán, el día de ayer tuvimos problemas técnicos muy semejantes, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a darle duro y bonito con el tema que nos va a platicar Sorcerers. Pues sí, y pues, ¿cuál es este tema? Pues, un tipo de juegos que siempre acompañaron a los videojuegos en los arcades y que muchas veces a muchos se les ha olvidado, que son pues más que nada los pinballs y los juegos de destreza que siempre encontramos ahí junto con las máquinas de videojuegos, que generalmente luego los ignorábamos muchas veces, pero que siempre estaban ahí para jugarlos cualquiera, y sobre todo que luego lo retomaban mucho los niños. Pero bueno, antes de escribir más y entrar más en el tema, vamos a saludar a todos los que llegaron aquí desde tempranito, a la transmisión, que como de costumbre, que ya ha estado en todos los últimos podcasts, tenemos a Sullivan 1921 en el chat interno. Recuerden que el chat interno lo tenemos en www.resetmx.reviews/live o / escúchanos en vivo, para que ahí también participen en ese chat. Y por el lado de Mixler, tenemos también a M. Medina y a Jacqueline Harris y otros que nada aparecen como otros tres que aparecen como elsewhere. Gracias por escucharnos ahí en vivo y por participar, y también agradecemos a los que nos hayan descargado la versión grabada a este podcast, pues para que nos ay, ¿qué pasó con el ruido? Bueno, no sé qué están haciendo, pero continuamos. Y pues gracias a los que nos descargan grabado, ya saben que nos pueden dejar sus comentarios y pues se les agradecemos mucho todo eso, que nos pueden descargar por iVoox, por iTunes y pues por nuestra página. Nuestro sitio web, ya saben, www.resetmx.reviews o www.resetmx.com. Además de que tenemos pues nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como ResetMX, en Twitter como @ResetMX y en YouTube como ResetMX también, para que vean también todo el contenido que tenemos. Y pues por mientras ya saben cómo siempre pasa con Quique, así que es muy probable que lo tengamos más al rato, pero bueno, ya para no alargar este intro, pues vamos al... Esta vez no sería como música del juego, porque como este es un programa especial y es sobre pinballs, pues van a escuchar más que nada un poco de los sonidos que nos evocan a esos. Así que vamos con los sonidos de nostalgia y regresamos. like to. Y pues ya estamos de regreso de pues toda esta bola de sonidos nostálgicos de lo que son principalmente los pinball. Estas máquinas que siempre han acompañado en los arcades, pues a los videojuegos que bien conocemos en esos centros de arcades. Y que de hecho fueron pues de los principales, de las principales tecnologías que contribuyeron a que se crearan los videojuegos y a que se popularizaran. Ya que recordemos que los videojuegos, por un lado, surgieron pues desde las computadoras, desde la el propio evolución de las computadoras, pero también surgieron por el lado de arcade, gracias a esos centros que ya tenían juegos electromecánicos, que en este caso pues los que predominaban cuando surgieron los videojuegos, pues eran los pinballs, aquellas máquinas con tablero inclinado, donde pues hacías rodar un balín gigante. Explica qué es un balín. Pues, balín te entendemos los de México nada más. Bueno, una bola metálica. Una esfera, ¿no? Sí, una bola metálica. De metal. Ajá, que pues iba a golpear los diferentes obstáculos o elementos. O rampas que te ponían en el tablero, esto por medio de dos como palanquitas abajo llamadas flippers. Y bueno, antes de continuar un poco describiendo lo de los pinballs y todo esto, Trapson, no sé si quieras comentar cuál fue el origen de los pinball. Bueno, podemos platicar que el pinball tiene un origen pues bastante antiguo. Podemos decir que estas máquinas de entretenimiento pues ya se están dando en Europa desde pues del siglo XVIII, exactamente. Y digamos que incluso todavía antes estaban pues buscando la manera de hacer este entretenimiento de, digo, antes no existían los flippers y solamente era básicamente un resorte. Por la falta de la energía eléctrica, pues menos, ¿no? Pero básicamente el pinball pues era poner una tabla donde había diferentes blancos y la pelotita, y lo jalabas con una liga y pum, para arriba se iba la pelotita, y pues ese era pues básicamente lo que fue el concepto de cómo había agujeritos, ¿no? Yo a mí todavía me tocó en las ferias, ¿no? En las ferias, sí. Luego ponían esos pinballs arcaicos donde en realidad cogías las esferitas, las echabas y tenían que caer en algunos huequitos que te daban como puntos. Sí. De hecho, en el siglo XVIII se salió un juego que se llamaba billar japonés, que curiosamente no fue creado en Japón, sino en Europa Oriental, y era básicamente una mesa que pues tenía un montón de agujas, y entonces tú lanzabas las pelotitas y era así como algo como lo que veríamos en tiempos modernos en los programas de Chabelo, ¿no? Como el famoso tiki tiki, ¿no? Que vas viendo cómo pones una ficha y se va moviendo alrededor por varios puntos hasta que llega un punto final y te da pues una puntuación. Y pues de ahí pues esta idea fue la que después los japoneses curiosamente tomarían para crear lo que conoceríamos después como el pachinko, ¿no? Que es el pinball de los japoneses, aunque ustedes saben es muy diferente la forma de jugar del pinball japonés, que es el pachinko, al pinball que jugamos nosotros aquí en Occidente, ¿no? Pero pues, el pachinko no es más bien como las máquinas slot de Las Vegas, algo así. Es que fue una mezcla, porque sí. Porque bueno, nada más así para describirte cómo está el escenario. En Japón están prohibidas las apuestas. Eso me da tanta comillas, risa, ¿no? Me da tanta risa eso. Sí, o sea, entre comillas. Entonces, así que la forma de darle la vuelta a toda esa legislación fue que tomaron pues la tecnología que ya existía de los pinball y todo eso, y lo que hicieron fue, en vez de jugar con monedas como las máquinas tragamonedas de Las Vegas, metieron pues estas máquinas de pachinko donde echas donde te dan pues unos balincitos a la hora de echar la moneda, y tienes que insertar los balines en los diferentes orificios, inclinando o girando el tablero que está en posición vertical. Sí. Y dependiendo de los balines que caigan en los agujeros, te van a recompensar con más balines en la charola. Eso es como un juego que salía, ¿no? En Televisa, no sé si recuerden, donde tenían que poner como unos discos desde la parte superior y este iba como cayendo. El tacataca. Sí, es ese. Oye, pero di la parte de liquidez. Bueno, sí, a ver. A ver, a eso iba. Bueno, y el chiste es que, ¿y qué haces con toda esa bola de balines? Pues los vas a cambiar a una como tiendita que hay al ladito. Que te dan están enfrente, sí, o al lado. Sí, que donde te dan que no sé, premios genéricos como jabón, shampoo, dulces, cosas así. Pero dinero, ¿no? El chiste es que esas tiendas, curiosamente, te las compran toda esa mercancía que te ganas y te la cambian por dinero. Exacto. Básicamente les voy a explicar, una vez a mí me tocó meterme a una máquina, a un lugar donde tenían pachinko y slots. Los slots, como dice Sorcerer, también son similares a los de Las Vegas, solamente que aquí tú no pones las monedas, tú pones un billete y te da el montón de fichas para que empieces a jugar. El punto es que cuando tú llegas y cambias todas las fichas que ganaste o las pelotitas de pachinko, ellos tú te pueden dar pues electrodomésticos, te dan no sé, algunas cosas de como tú dices, jabón o dulces y cosas por el estilo, pero hay unas cajitas que es así de que dices, oye, ¿cuánto me das por esa, cuántas bolitas por esa cajita, no? Y ya te dan la cajita, y tú vas a un lugar que está al lado del pachinko, como una caseta, como con las que compras billetes de lotería, y ahí cambié las cajitas por dinero. Y entonces yo recuerdo que ese día sí saqué el equivalente a 2,000 pesos mexicanos, porque por extraña razón empecé a jugar muy bien en la máquina de las fichas, ¿no? Con el pachinko nunca me hallé, porque realmente para el pachinko sí necesitas una técnica de mantener la máquina inclinada en cierta posición. Y ya. Esta es la técnica milenaria de las mujeres que ya están solteras, ¿no? Después de haberse casado y sacarle toda la feria al marido. Bueno, sí. Pero a ver, nos desviamos mucho del tema, porque... Espera, ahorita volvemos, nomás rápido, Medina, que estaba comentando que él fue una vez, y dice, no me quedan ganas de ir, perdí 4,000 yenes en 20 minutos, y estilo Las Vegas, entonces, pues no jueguen, mejor volvamos a los pinball. Bueno, sí, no hay... y regresando ya a los orígenes de pinball y todo eso, y que precisamente mencionaron los juegos de feria... que por ahí Sullivan ya empezó a relacionar eso del juego de las canicas en la feria, que tiene que ver con los pinball, sí, es el mismo, de hecho de ahí viene. Bueno, el chiste es que los pinball y todos esos juegos de destreza, de hecho surgieron en Estados Unidos precisamente en las ferias como en Coney Island, donde pues obviamente había juegos mecánicos, también había boliche, ahí también surgió el boliche, o los bolos, y el billar también ahí estaba. Entonces eran juegos que se relacionaron y que eran pues parte de ese centro de diversiones. Pero hay que recordar que hubo una época de prohibición en Estados Unidos, donde no podías apostar. Ajá. Entonces era también la alternativa muchas veces, los centros de diversión. Y pues los pinball, ya con el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues empezaron a meter nuevos elementos, primero pues ya no gracias solo era... Gracias a la electrónica, ¿no? A la electricidad, a de hecho sí. Era electricidad, ni siquiera electrónica, porque eran dispositivos electromecánicos, donde activaban de mecanismos o diferentes cosas para interactuar con la bola. Primero implementaron lo que son los bumpers, esos círculos que están en medio del, o no entran en la parte superior del tablero de pinball, que hace rebotar a la bola. Y más tarde implementaron ya lo que son los flippers, que son palanquitas. O esas como rebotes que impulsan a la bola hacia arriba del tablero, que es también implementaron el sistema de tilt, ¿no? Que porque vieron que muchos jugadores, de hecho yo también lo hice. Fíjate que eso fue ya muy adelante, porque de hecho todavía los primeros pinballs ya como los conocemos en los 70s, en los primeros años de los 80s, todavía podías hacer esa trampa de inclinar la pantalla y no pasaba nada. Digo, la pantalla, el tablero. Ya más bien para la segunda mitad de los 80s ya fue que implementaron como que sensores que percibían la inclinación del tablero. Entonces, si tú movías esa inclinación que ya tenía el tablero, te marcaba una falla de la máquina y te la bloqueaba. El famoso tilt, que pues perdías ahí el juego. Entonces era una forma de bloquear y que no hicieran trampa a los jugadores. O te hacía perder una partida, nada más, ¿no? O sea, simplemente se bloqueaba el sistema, ¿no? Y veías cómo bajaba la bolita sin poder hacer nada. Ándale. No puede ser más. Ahora. Exactamente. Ahora, ya en sí existen cuatro tipos de tecnologías de pinball que existieron. La primera y la más antigua se basa en los tableros que son completamente electromecánicos, donde tienes simples luces, foquitos, mecanismos electromecánicos, o sea, nada de electrónica. Y los marcadores, sobre todo los distingues porque los marcadores de puntos son completamente mecánicos, o sea, gira un dispositivo que va cambiando los números. Como los, ¿cómo se llama? Como los viejos relojes. También yo te iba a decir el de los carros, que marca el kilometraje de los carros de antes. Ándale, sí, ándale. Uh-huh. Ese, analógico, pues. Ese es el primero, la primera versión de pinball. A mí todavía me tocaron de esos justamente. Había una máquina de pinball aquí cerca de la casa en una farmacia. Y yo lo recuerdo perfectamente, era un vaquero, ¿no? Entonces veías la pantalla enfrente, ¿no? Y te marcaba los números así como con la rodita, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ah, y los efectos... ¿Cómo? Y los efectos de sonido eran timbrazos o campanazos. O sea, precisamente era... Iban acompañados de foquitos. Ajá, electromecánico. Porque no había efectos de sonidos electrónicos como tales. Uh-huh. La siguiente versión... O sea, que estas máquinas sean como las que se ven en la película de... ¿Cómo se llama esta película? De Tommy, ¿no? Esta película que hizo The Who, donde hay una canción que se llama Pinball Wizard. Y vemos a Roger Daltrey jugando precisamente en una enorme máquina de pinball que simula esa generación de juegos, ¿no? Digo, no eso recuerdo. Que, ¿no? Con un marcador que da vueltas, que el marcador da vueltas y vemos ajá. Que... Mientras Elton John está cantando la canción, vemos que hasta incluso se oyen los efectos de la máquina tal y como eran en ese entonces, ¿no? Con estos timbrazos y esos ruidos. Sí. Yo a mí no me tocó verlos más que en esa canción. Y luego la siguiente generación de pinball ya implementaron la primera implementación de la electrónica, donde ya los marcadores eran a LEDs. LEDs de esos rojos, de esos de 7 segmentos. Que como pues los relojes de antes. Ajá. Y ya empezaron a meter pues efectos de sonido ya electrónicos generados por sintetizador. Ya ponían alguna que otra voz, sonidos ahí de rayo láser o cosas así. De ahí vienen todos nuestros recuerdos de esos sonidos que hacían. Sí. Sí, que muchos arcades de esa época tenían temática espacial porque es algo que yo creo ahorita lo mencionamos, ya entramos más a fondo a eso, que los arcades siempre, para atraer la atención del público, tenían temáticas de algún de entorno. De películas, ¿no? Sí, de películas, de series de televisión, de diferentes cosas. La siguiente generación de arcades, digo, de arcades de pinball, estaba basada más bien ya... implementar más intensivamente la electrónica, ya reemplazaron los simples displays de 7 segmentos de LED ya por matriz de puntos de LEDs, que ya con una matriz de puntos pues ya podían desplegar imágenes monocromáticas, pero ya las podían o incluso frases también, ¿no? Ajá. No sé, un marcador especial del juego como 10.000 puntos, ¿no? Entonces, ándale, así como, te ponían efectos. Una explosión. Los anuncios estos que es como una estrella así con muchos picos y luego te decían la cantidad de puntos o dinero que hayas acumulado, cosas así. Sí, que eso... Incluso ya se podían hacer hasta pequeños dibujos con esas. Entonces fue cuando comenzaron a salir las máquinas que ya introducían los boletos, ¿no? Para que pudieras reclamar algún premio con el administrador del changarro. El changarro de chispa. Que de hecho eso vamos a hablar, yo creo, más adelante con los juegos de destreza. Y bueno, de esta generación también ya empezaron a cambiar algunos juegos esta palanquita del resorte para impulsar la bola por un mecanismo completamente electrónico, que tú nada más apretabas un botón y automáticamente disparaba la bola ya a una intensidad, y a veces incluso algunos pinball implementaban también efectos electromagnéticos con los que podían retener la bola o cambiarles de dirección. Pero eso como que le restaba un poco de, no sé, de gusto para mi forma de ver, porque yo recuerdo que las mesas que me tocaron al principio tenían dos botones a los lados y era padrísimo, o sea, estar ahí con los botones de dura y dale para mover estas aspitas, los flippers, ¿no? Es que lo que dice el abuelo, tienes razón. Por un lado, pues dependía, era más que nada de tu habilidad y destreza, qué tan fuerte le pegaras. O es que no me acuerdo, creo que no me acuerdo si le tenías que jalar y tenía un resorte. Sí, ¿no? Tenía un resorte. Le soltabas y aventaba la pelota. Uh-huh. Pero al hacerlo electrónico, lo que hacían era que fuera duradero, porque también ibas a los pinballs y ya estaban todos madreados de que la gente que le pegaba muy fuerte o los dañaba. Entonces, al hacerlo electrónico, pues lo que sí es que te duraba más. Y realmente aquí ya nada más la estrés era jugar con los flippers para que no perdieras la bola. Ya, pero ahí le resta también el detalle de que tú podías ajustar el golpe, ¿no? Para que la bola saliera no sé, por un lado distinto, que sabías que si le dabas duro se podía ir a lo mejor por el canal, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y bueno, vamos saludando a ya a quien estaba por ahí perdido, ausente, Paco. Hola, no estaba perdido, estaba jugando COF, porque está el demo de King of Fighters 14 y todo lo estaba probando. Wow, yo quiero ese juego. Y estaba también probando algunos momentos con los personajes nuevos. Con ¿te Shintei gustó Nelson, o no? Sí, güey, está chido. Neta, sí, como que sí volvió al COF de viejo. Y Nelson se está convirtiendo en un personaje con el que voy a aprender a jugar, porque tiene muchísimas combinaciones. Digamos que es al estilo de Dudley de Street Fighter. Uh-huh. Entonces, pues ahí para que se den un quemón, el demo ya está disponible en PlayStation 4 para la gente que lo puede usar. Y ¿sí, sí metieron a Benimaru? Sí, nada más que ahorita, como es un demo, solamente hay como 5 personajes. Oh. Está Shuntei, que es un personaje nuevo, que extrañamente parece como un hermano rebelde de Kyo. Pero bien, bien el juego, la verdad es que está muy, muy bien. Muy bien. Bienvenido bueno, seas, Paco. Gracias. Ahí contándonos un poco de sus actividades. Y bueno, ya nada más ya para cerrar esto de las generaciones de pinball, mencionar que la cuarta generación de pinball, y esa pues ha tenido muy, muy corto tiempo de vida, porque fue prácticamente ya después de los 2000s, ya implementaron pues todas las tecnologías ya más actuales, como por ejemplo poner ya una pantalla LCD al frente OLED. Uh-huh. Donde pues ya ves animaciones completas o videos completos de durante la partida de pinball, ya sea la ponían nuevamente donde nuevamente estaba el marcador de puntos, ahí la ponían, o la ponían debajo de la propia tablero. Mesa. Y de hecho hay un pinball legendario, porque nunca se lanzó, pero hubo un prototipo que completaron muchos aficionados, que era el del Mago de Oz, basado precisamente en la película, en la famosa película. ¿De qué época? ¿De los 50? ¿De los 30? Ah, fíjate. No, de 1940, de hecho. Que de hecho ese pinball es legendario porque a lo largo del juego muestra escenas de la propia película. Conforme vas jugando, te muestra diferentes secuencias de la película. Uh-huh. Entonces, hay para que lo chequen también. Oye, debe ser una máquina muy costosa, ¿no? Porque creo que usaba una pantalla de alta definición de 26 pulgadas o algo yo así. Yo creo que va a ser tan costosa como el nuevo Metal Gear Solid de Konami, ¿no? Que sacó su pachinko. Su pachinko, ándale. El chiste es que esta máquina de pinball nunca fue lanzada. O sea, la retomaron el proyecto los aficionados y lo completaron. Y así es como circula las máquinas de pinball, las pocas máquinas de pinball de ese juego. Sí, sí, porque ya prácticamente todos los juegos nuevos de pinball que han salido ya más bien son para consolas de videojuegos, o sea, básicamente jugarlos de manera virtuales. De hecho, el único desarrollador que yo sepa actual de pinball tal cual físicamente es Stern, la compañía Stern. Sí, la que compró a Sega. Ajá. La que compró Sega Pinball, y que antes Sega Pinball era, si no me equivoco, Williams, creo. Algo así. Ajá. Sí, pero ellos sí son de los iniciadores de allá en Chicago, de los meros, uh-huh, meros, meros que todo el tiempo estuvieron desarrollando. Sí, perdón, Sega compró Data East, perdón, cierto. Ajá. Esta que era la competencia más grande de Williams. Oigan, y acá entre nosotros, ¿a ustedes les gusta jugar con bolas? Ups, no mucho. Y ya nada más, sí, complementando ya para terminar mi participación, mencionar que las principales compañías desarrolladas de pinball, sobre todo ya para los 70s, 80s, 90s, fueron Williams, Gottlieb, Midway, que después se asoció con Bally, y Data East. Fueron las principales compañías que desarrollaban pinball. Como verán, la mayoría de ellas eran norteamericanas. que a excepción de Data East, que era la única japonesa que desarrollaba pinball. Y pues, esta es una, grosso modo, una descripción de la historia y de los tipos de pinball que existen. Así que, pues, ¿quién quiere comentar algo más al respecto? Pues fue una historia hermosa para los que tenemos, andamos por arriba de los 30 y tantos, ¿no? 35, que sí. Ay, déjale, tocó. Déjale en 30, déjale, está bueno. En los 30 y córrele. En los 30 y córrele, es cierto, es cierto. Sí, porque si no me voy demasiado lejos y van a decir que yo jugaba con rocas, ¿no? En vez de canicas. La verdad es que era chido, perdón, la verdad es que era chido que cuando ibas a un local de arcade, esos que abundaban mucho antes, que ahorita también por eso ya no hay tanto pinball, pues porque ya no hay tanto arcade, por lo menos en México, veías una mezcla de tanto de, pues de videojuegos como de pinballs, o sea, incluso había lugares especializados que tenían secciones exclusivas de pinballs, o por lo menos verlos así como que, pues veías un Street Fighter y luego veías máquinas de destreza, pero por ahí veías unos cuantos pinballs, ya sea intercalados o arrinconados, pero por lo menos había algunos cuantos. Entonces, ya sea por gusto, ya sea por curiosidad, te acercabas para ver qué, porque siempre era, al menos a mí siempre me llamaba la atención esa onda de ver los foquitos y ver los alambres y ver cómo funcionaban esas cosas, cómo se activaban muchas cosas conforme le pegabas con los flippers a la pelota y evitabas que se fuera al fondo, ¿no? Incluso había esos pinballs, ahorita no recuerdo cuál era, pero había uno que tenía más de dos flippers. Digamos que los comunes son los que tenían los flippers a los lados con sus botones y los van moviendo, uh-huh. Pero había unos que tenían hasta que tenían los botones, o con los mismos dos botones controlabas hasta cuatro o cinco flippers, dependiendo la complejidad de la máquina o del juego. Entonces, pues no sé, de los que más recuerdo, por ejemplo, había uno que era de Volver al Futuro. Entonces, cada vez que te metías la pelota en cierto lugar, como que viajaba en el tiempo y aparecía una animación en la pantalla, pero era de esas que dice Sorcerer, era de como de LEDs, pero monocromático. Entonces, había como que cuando el DeLorean arranca y deja los caminos de fuego, esas de las cosas que me gustaban, o sonaba la tonadita también. Había uno, creo que era de Indiana Jones. No recuerdo bien, porque en vez de tener la palanca esta para aventar la pelota, tenía como que la cacha de un revólver. Entonces tú tenías que picarle al gatillo y era lo que disparaba la pelotita. La de Arma Mortal. La de Arma Mortal 4. No era la de Indiana Jones, porque me acuerdo que había también de Indiana Jones. Sí, se había de Indiana Jones. De hecho, había muchos temáticos de películas, es lo que más recuerdo yo. Muchísimos. No, y además hay que decir que no tardaron mucho en llegar a las computadoras y a las consolas, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que había muchas, sobre todo de series de televisión, que marcaban alguna tendencia a lo extraño, ¿no? Algo que pudiera darte una temática para de pronto estar adentrado al juego. Y yo creo que de ahí quedan los dos juegos que yo creo que fueron los pinballs más famosos en muchas partes del mundo, que fueron el de Twilight Zone. O sea, es la dimensión desconocida, y la de los locos Adams, ¿no? Que fue basada en la película de que, pues, en donde salió Raúl Julia. Eran juegos que realmente eran, pues, unos retos. Realmente jugar pinball con ellos era así. Yo vi gente que realmente se volvió muy fregona en esos pinballs, y llegó un momento en que me llamaba más la atención cuando llegaban esos cuates a jugar esas máquinas que cuando había reta de King of Fighters o de Marvel versus de Marvel Super Heroes. ¿Por qué? Porque de pronto yo sabía que iba a estar alguien a punto de romper el récord de máquinas que eran realmente retos, ¿no? Claro, y hay que recordar que estas máquinas, pues precisamente como dices, marcaban el, digamos que el mejor, la mejor puntuación, ¿no? Sí. Ahí importaba muchísimo más la puntuación. Sí. Era lo que te daba renombre antes en los lugares de arcade, tanto en los videojuegos como en este tipo de aparatos. Creo que en algunos hasta podías guardar. ¿En 50? ¿No? Sí, de hecho. ¿Viejito? No tanto. Sí. No, sí. Yo no. Creo que en los 90. Sí, en los 90. Porque se quedaban y ponías tus iniciales, tus famosos iniciales. Sí, las iniciales. Hasta que don Maquinito reiniciaba la máquina, pues ya se perdía, pero lo con honor presumías ahí tú. Mira, ese soy yo. Sí, pero sabes que la verdad, por ejemplo, había un jugador de fútbol que jugaba en los Tecos en los 90, un jugador de origen africano, todavía no atino si era Joseph Chango o este David, o este, el otro refuerzo que jugó con Tecos era Simón Moukoko. Uno de esos dos jugadores, cuando terminaba los entrenamientos, se iba a las maquinitas donde yo jugaba en Plaza Universidad y se ponía a jugar el de Twilight Zone. Y yo lo vi que rompió dos veces el récord de la máquina. Y yo cuando vi eso, o sea, dije, güey, no sé que también juegas en los Tecos, pero dame tu autógrafo, porque esto no lo hace cualquiera en Guadalajara, ¿eh? O sea, la verdad es que estos jugadores, o sea, quién sabe qué también jugaban con los Tecos, pero la verdad, yo sí casi iba a poner un altar a Moukoko porque había roto el récord de la máquina del Twilight Zone. Y yo nunca lograba hacer más de 100,000 puntos porque realmente la pelota se iba muy rápido, ¿no? O sea, un juego en donde realmente tenías que tener una visión de cómo se iba a mover la pelota y tener unos reflejos bárbaros para poder llegar a los elementos que te daban más puntos, ¿no? Y eso era un reto. Reflejos de Jedi. Oye, un saludo a Yori Yogi Vladimir García, que acaba de llegar al chat. Y otro saludo a M. Medina, que dice que en Guadalajara las chispas del centro tenían pinball. ¿Qué por cierto? ¿Conociste esas chispas, Traps? Sí, estaban en el centro, si no me equivoco, ahí por avenida, por Juárez, cerca de la catedral. Y sí tenían pinballs, tenían varias máquinas. Yo recuerdo que ahí también tenían el Twilight, tenían el de Twilight Zone, por supuesto, no Twilight, no, Crepúsculo, no. Los Locos Adams, creo que también tenían ahí Doctor Who, si no me equivoco, otro juego que también estaba muy complicado. Y el de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, que también era un juego muy bueno. A mí me encantaba ese juego que tenía, que obviamente tenía, utilizaba, muy, creo que usaba más a la mascota del Mundial, esa máquina, que el propio Mundial, ¿no? A este Striker, que es un personaje de Warner Bros. Y yo me acuerdo que era muy divertido ese juego porque te ponían varios clichés de las ciudades donde se daban los partidos. Por ejemplo, cuando hablaban de Boston, recordaban lo de los de. Ustedes saben que hubo ahí un como complot para tirar bolsas, un cargamento de té en Boston, entonces ponían que Striker se tenía que tomar todo el té que pudieran durante ese minijuego, ¿no? Y te da un montón de risa porque decías tú, o sea, los de Boston recuerdan a Boston por la forma en que tiraron té, haciendo que Striker tome mucho té, ¿no? Y también me recordaron algo importante, que bueno, en primera mencionar sobre todo que los pinball, como mencioné rápidamente al principio, contribuyeron mucho a la creación y al desarrollo de los videojuegos, porque fueron los que implementaron muchas de las tecnologías que después fueron transformadas o evolucionadas para los videojuegos. Por ejemplo, las interfaces, sobre todo para que iban a usar los jugadores ya en los videojuegos, venían precisamente de los pinball. Y otra cosa, que también mencionar que los pinball, por lo regular uno los encontraba, sobre todo en los centros especializados en arcade, o sea, en los centros comerciales, y como mencionaron, pues, ahí una así cadena... Así como especializado, suena muy acaso, o sea, mejor digo, los lugares nice, o sí, los lugares caros. O sea, eran locales... Eran los lugares que te robaban el dinero con tarjetitas. No, sí. De hecho también eran fichas. Eran de monedas, ajá. También había de monedas. Sí, pero eran problema... como que los lugares caros, por ejemplo, los de cine, o bueno, acá en galerías y cosas así. Los de centro comercial, por ejemplo, los de Ándale. Chispas, la cadena Chispas. Me acuerdo que ahí siempre encontrabas algún pinball. De hecho, un pinball muy popular que a mí me gustaba jugar era el de Taxi. Que ese... La serie de la televisión, ¿no? ¿Eh? ¿Era el de la serie de televisión o el, supongo, ¿no? El que es de los 70 o algo así. No, bueno, era, se llamaba Taxi, así nada más. Uh-huh. Y el chiste es que el objetivo del juego era recoger a todos los que te pedían, pues, que los Taxi. Llevaras. Que eran Santa Claus, Drácula, un robot, Gorbachev y Marilyn Monroe. Nada, sí está basada en la comedia de los 70, sí, ya lo creo. Y de hecho, fíjate, muchos de los juegos, sobre todo lo que fue 80 y 90, ya tenían como que sus historias y eran básicamente completar los minijuegos que te iban saliendo, ¿no? Ándale. O sea, de que por ejemplo, en el caso de Twilight Zone, pues era básicamente cubrir los episodios más famosos de la serie en base a los minijuegos que te iban saliendo, ¿no? Por ejemplo, sí. Había un minijuego dedicado al cuate que de pronto veía un demonio en el avión y pues obviamente tenías que llegar a ciertos puntos para poderlo quitar de la ventana, ¿no? pero sí, era así como que complicado entenderla, por qué pasaba eso. Tú no, si no veías la serie no entendías qué pasaba ahí, pero está muy padre las ideas que sí, o sea, era, era lo que iba a mencionar, que los pinballs, ahorita que estamos hablando de eso, muchos pensarán, ay, pues nada más es rebotar la pelota y moverla por el tablero y hacer puntos a los locos sin ninguno, sin ningún otro chiste. Tiene pero, su chiste. Ajá, pero los, eran muy creativos los que creaban es los pinball, porque conectaban todo ese rollo de andar golpeando objetivos y juntando puntos para formar como una aventura, una historia donde al ir activando diferentes cosas ibas progresando o descubriendo nuevas cosas en la historia o en el, la aventura del propio juego. Yo tengo uno como que favorito, ¿no? Que se llama Pinball Magic, que fue un pinball que sacó Capcom, no sé si lo ubican. Tenía una mano, ¿no?, de una chica en el tablero, o sea, y era sobre una especie como de sorceress, vaya, de magos, sí, ¿no? Y de ahí salían sus efectos. Y algo importante que hay que mencionar es que todos estos juegos, por lo mismo que estabas mencionando, que tenían una aventura o te mezclaban una aventura entre el juego, todos los pinball por lo regular tenían una temática, como ya mencionamos. Una temática, al principio eran temáticas genéricas, que el pinball de vaqueros, que el pinball de monstruos espaciales, que el pinball de, no sé, de algún deporte. Pero después empezaron a comprar licencias de películas, de series de televisión e incluso de videojuegos, porque por ejemplo ahorita de fondo se está escuchando el gameplay del pinball de Super Mario Bros. Hubo pinball de Super Mario Bros. Sí, creo que tal. De hecho, quiero, bueno, dale atrás porque voy a tirarle carrilla a Sorcerer. No, tú dale de una vez. Ah, bueno, eso pues ya ves que Sorcerer es bien de que casi no le gustan cosas que hacen los gringos. Pues los pinballs es algo muy gringo. Ajá. Porque de hecho, la era, la época dorada, digo, para empezar porque se fabricaban ahí, se fabricaban en Chicago. Y la época dorada de estas máquinas son basadas en lo que acaban de decir, cosas muy de allá. O sea, por ejemplo, la mayoría son películas o series. O sea, hay hasta pinballs de Star Trek, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay más gringo que no sea Star Trek? Uh-huh. Entre muchas otras cosas más, como ya dijiste, ¿qué? De indios, de vaqueros, de ¿cómo se llaman estos incluso hay hasta de bandas. Hay uno de Y de Kiss. Sí. Hay uno de Playboy, de béisbol, de deportes, de básquetbol. O sea, es algo muy, muy gringo, pero aún así es algo muy que se volvió muy internacional también. Sí. Hasta hay uno de Elvis, man. O sea. Sí. Sí. Sí, hay uno de Elvis. A ver. Creo que también hay uno de Kiss. De hecho, a ver, empiezan a mencionar así los que se acuerdan de temáticas. Por ejemplo, yo me acuerdo de Bugs Bunny. Me acuerdo. El de Windows. El que salía ahí en los juegos. ¿No? Pero era un cohete espacial, ¿no? Era Rocket, no sé qué se llamaba. Space Cadet se llama. Ándale. Había uno de un carnaval, había uno de un circo, había uno de montañas rusas, había muchos. De los Simpsons. Ah, de los Simpsons. De luchas en patines. Me tocó de la lucha libre, gringa. De Star Wars. De Star Trek. Indiana sí. Jones. Yo lo jugué al de Indiana Jones, estaba muy chido. De Playboy. Los Locos Adams, ya lo dijimos. Doctor Terminator. ¿De qué? Ah, no, es cierto. Terminator, sí, es cierto. Había uno de Pac-Man también, de Superman. Sí. Super Pac-Man se llamaba, creo, ¿no? Y de hecho, creo que había uno de Pac-Bebé que combinabas Arcadia con. Ah, Pac-Bebé. Cierto. Ahí está uno de Monopoly, ¿no? De Monopoly. Sí. Ese que mencionaste es un dato curioso, el de Baby Pac-Man, porque era un híbrido entre videojuego y pinball, porque sí. O sea, en partes del juego podías entrar a la mesa de pinball y jugar, y de repente cuando perdías en el pinball te regresaban a la pantalla de videojuego para seguir jugando como Pac-Man. Como Pac-Bebé, de hecho. Sí. Oye, ¿cómo se llama esta mona que la parodian en Los Simpsons, que es como que de terror, que está bien bubona y es toda blanca? ¿Elvira? Ándale, también tenía su pinball ella. Es Vampirella, ¿no? Ándale. También. De una serie gringa. También había de los X-Men, ya me acordé. Uh-huh. Había de Dracalaposos y Dragones. Cierto. The Lord of the Rings también. Ese sí no lo recuerdo, pero... Spider-Man. Sí, todo, ese es más reciente, ¿no? El del Señor de los Anillos, pero uh-huh. Se basó en la primera película. Por ejemplo, había uno que se llamaba Jungle Lord. Ahorita estoy viendo la imagen. Que, pues sí, prácticamente pues es un juego que se basa en Tarzán, pero no le pusieron Tarzán por cuestiones de copyright, ¿no? Sí. Había incluso modos de juego, ¿no? Me acuerdo uno que jugaban... Porque ese me lo explicaron, porque pues yo no entendía nada de estas uh-huh. cosas. Que me decían, ¿pueden jugar de dos? Yo, ¿cómo pueden jugar dos? Mira, cuando le eches la moneda, le piques aquí y te da la opción de jugar dos. Player 1 era una bola, entonces te decía cuántos puntos. Y hasta que perdías, y luego Player 2, ahora te toca. Entonces es cuando la otra persona tenía que jugar. De hecho, se podía, muchos de los pinball eran hasta de 4 jugadores. ¿Y era algo así, similar así? Sí, o sea, se rolaban turnos. Y e iban comparando puntuaciones. En la pantalla veía las puntuaciones de todos. Sí, se iban, te las iba guardando ahí. Porque, por cierto, sí. Hay que mencionar que los... que era algo que propiciaba mucho los pinball, esa sociabilización, donde todo mundo, uno estaba jugando, nada más una persona, pero todo mundo estaba allá alrededor nada más viendo a ver qué pasaba dentro del pinball. Aparte de que pues el romper las marcas y todo eso, pues eran retos que se hacían entre todos. Y que los pinball, por su mecánica tan simple que a final de cuentas tenía, casi cualquiera podía agarrar y jugarlo. O sea, no necesitabas aprender ciertas mecánicas como en un videojuego para jugarlos, que es una de las grandes bondades del pinball. También, de hecho, incluso aunque no entendieras la historia, por como yo, o sea, había pinballs que yo no sabía ni de qué película era y yo nomás jugaba por mover la pelotilla. Pues era chido ver cómo brillaban las cosas, o te celebraba cuando pegabas ciertas cosas, o lograbas meterle en alguna cajita o algo, así como que bueno, nomás por el simple hecho de eso, o sea, sin entender de que realmente la historia iba progresando, como decías, o sea, simplemente era chido hacer eso. O meterla en una rampa, ¿no? Que era la que, por ejemplo, te daba una vida extra, una bolita extra. Y ahorita mencionaste, fíjate, me recordaste un detalle. Cuando activabas en muchos pinballs lo que era el multiball, que era eso de que activabas como un bonus. ¿Y que salía más de una? Sí, te salían 2-3 bolas al mismo tiempo y se armaba todo el caos y era bien padre ahí tratar de mantener todas las bolas. Sí, tenías que tener mucho skill para mantener las pelotitas y a veces se ponía hasta un juego que... un minijuego dentro de ese, en ese momento, ¿no? Por ejemplo, la familia Adams, cuando salía el multiball, de pronto empezaba a escuchar la mamushka, ¿no? El baile donde bailan Gómez y Fester, ¿no? Y era muy divertido que estabas ahí, ¡mamushka! ¡Mamushka! Y tú estás ahí, las pelotas se van. Y a veces ese momento era el en donde te podían cacharte, pues haciendo el famoso tilt, ¿no? De agitar la máquina, porque en tu afán de golpear tanto los flippers, podías de pronto empujar la mesa inconscientemente, ¿no? Y hay que decir que en ese juego, pues daban gracias especiales a Raúl Julia y Angélica Houston, ¿no? Porque ponían los efectos de voz. Sí. Sí, porque también ahí se veía el tío Cosa. Era algo importante, ¿no? Que muchos juegos por la misma temática ya introducía música, voces y animaciones sacadas directamente de las series o las películas de las que están basados. Sí. Sí, y era bastante, bastante curioso ese detalle, la verdad. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, el multibol de Los Simpson. Era juntar las bolitas en el couch, o sea, el sillón donde siempre se sentaban los Simpson. Entonces ahí se juntaban todas las bolitas y pues para liberar el multibol pues ya era cuando juntabas todas las bolas ahí en el sillón, haciendo referencia al intro de los Simpson. Eso sí no lo recuerdo, la verdad. Creo que ese de los Simpsons sí me llegó tarde a mí. ¿Cuál otro? Pero la verdad es que sí se aventaba muy buenos retos el pinball. Yo recuerdo que sí hubo uno que llegué a dominar. Creo que fue el de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Y la verdad es de que cuando... Creo que sí realmente si en una maquinita de videojuegos era difícil poner tus letras, en una máquina de pinball, cuando lo haces, prácticamente sabes que ya lograste el punto máximo de cualquier gamer noventero en ese entonces, ¿no? Es decir, puse mis iniciales en una máquina de pinball. Intenten superar eso, muchachos. Sí, me cae que era todo un orgullo que apareciera tu récord, tu marca ahí en el pinball. Y sobre todo que el pinball como que siempre la destacaba, ¿no? Cuando alguien sacaba la mayor puntuación. Hasta podía, y lo que más me gustaba de los pinball, y me sigue gustando, es toda la bola de efectos, de luces, de sonidos que te ponía a la hora de lograr algún objetivo. Es que era lo que llamaba la atención, o sea, igual lo que sucedía, yo también como que no, de repente no sabía para dónde voltear a ver, porque pues tenía la puntuación enfrente y todo, pero no podías dejar de ver hacia dónde iba la pelotita, pero cada vez que era que llegaba a algún lugar o tocaba algún switch o se metía en alguna como casita o algo así, que te activara algo, pues había cosas que se movían, había cosas que se prendían, o sea, era una infinidad de luces y sonidos y mecanismos que se activaban. Por ejemplo, había unos que tenían como una ruleta que se movía, otras cosas que movían como una especie de banderines, cosas que subían y bajaban. O sea, eso era chido, ver cómo la pelotita, a lo mejor la se iba por un lugar que después ya no sabías dónde, y de repente que salía por otro lado, una especie como que de rieles, o daban vuelta, o giraban como una montaña rusa. O sea, era tanto lo que le podían aplicar en cuanto a imaginación a los pinballs, que pues era una experiencia siempre muy diferente entre cada juego. Pero hay que decir que, aunque estamos hablando precisamente de los pinball en flashback, es una industria que todavía no para, ¿eh? Porque tiene mucho market, sobre todo en Estados Unidos. Y de hecho, ahorita ya está, hay coleccionistas de pinball. Claro, ¿a quién no le gustaría tener una máquina de pinball en su cuarto, ¿no? Claro. A mí no me gustaría. ¿Por qué? Porque no, güey, son estorbosas, güey. Bueno, ahí está la razón por la cual yo pienso que no pasaban de los locales de maquinitas las pinball, ¿no? Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado una farmacia o un lugar donde de pronto tuvieras tu máquina de Arcadia, de pronto poner una máquina de pinball, porque sí son bastante bromosas, ¿no? Sí, y además, como son electromecánicas, o sea, gran parte de lo que es el funcionamiento son mecanismos, son cosas mecánicas y eléctricas que con el tiempo se desgastan y se descomponen, entonces requieren mayor mantenimiento que un arcade de videojuego. Sí. Pues el hecho de tener partes mecánicas. Oye, sí. Pero incluso hay un museo en Las Vegas. Sí. Muy muy famoso de pinballs. Me pregunto si puedes hacer este juego. Yo supongo que las máquinas de las generaciones de los 90, yo creo que sí las puedes usar, ¿no? Obviamente no quiero ponerme a pensar si puedes usar los modelos más viejitos, ¿no? Que ya, pues sí, ya imagino el mantenimiento. Bueno, creo que ya empezamos a cerrar este tema, ¿no? Ya del programa. No sé si quieran decir conclusiones o algo que se nos haya escapado decir sobre los pinball. Pues yo nada más decir que, bueno, tuvo una gran época, sobre todo para nosotros, los que ya estamos mayorcitos, y la sigue teniendo todavía en Estados Unidos. Yo veo con fortuna que, por ejemplo, está volviendo el pinball de los Ghostbusters, ¿no? Que también viene uno más de Spider-Man, otro de Game of Thrones, otro de Kiss, otro de The Walking Dead. O sea, esto va para más, o sea, y lo vamos a seguir viendo. Tal vez no tanto aquí en México, ¿no? Pero en Estados Unidos seguramente tiene un gran mercado, y cuando vayamos a Las Vegas seguramente veremos máquinas de pinball. Bueno, yo quería comentar nomás un breve dato curioso. ¿Sabían que en Estados Unidos entre 1932 y 1970 fue prohibido el pinball en Nueva York? Precisamente porque consideran que era una máquina de apuestas más que de un juego de habilidad. Entonces, para poder desmentir esa situación, unos expertos en el juego pues levantaron una demanda a un juzgado en Nueva York para decir que precisamente el pinball ya no era un juego pues para ganar dinero, ¿no? Era un juego de habilidad. Entonces lo que hizo el jugador fue demostrarles, al estilo de Baby Ruth, señalarles un punto específico de la mesa y dicen, ahí voy a acomodar la pelotita, y ¡pum! Que no la acomodó una, sino varias veces, y se dieron cuenta, pues ahora sí que los del jurado y el juez, que en efecto el pinball ya no era un juego que se pudiera manipular tan fácilmente, ¿no? O sea, que era más de la habilidad del jugador que de pronto de manipular para ganar dinero. Y entonces gracias a eso, el pinball fue, pues ahora sí, volvió a Nueva York y a Los Ángeles, y posteriormente a Los Ángeles, para que se pudiera jugar por ahora sí, por el público en general, ¿no? Sí, como, curiosamente, como pasó también con lo que era el billar, que también pues era considerado juego de apuestas y de todo eso, y el boliche o bowling, que también era muy asociado con esas, pues, espacios de poca, de mala fama, y que eventualmente se convirtieron en centros donde pues ya el público iba, la gente común iba a divertirse. Pues es como mucho, aquí en México pasó mucho con los billares, o sea, los billares agarraron una fama de que es un lugar malo y no sé qué, y pues bueno, ya con el tiempo se fue desmintiendo, pero algunos lugares que se volvieron así medio gachos, o los mismos lugares de arcade que decían que eran lugares de vicio, sí, y no sé qué, pues normalmente la mayoría íbamos a divertirnos, pues, entre comillas, sanamente. No, y hay que decir que no son tan baratas como las máquinas de arcade, ¿no? Una máquina de pinball te puede costar cerca de 100,000 pesos. He ahí la explicación de por qué no la encontrabas en las tienditas o en las farmacias. Exacto. Y bueno, pues yo para cerrar, nomás quisiera, pues, si les tocó esto, los pinballs, que chido. Ojalá y lo hayan vivido. Y si no, pues todavía pueden encontrar, a lo mejor muy difícil, pero sé que se puede encontrar por ahí en algún bar o en algún local arcade o en algún cine o en algún lugar, un pinball rumbado. Pues échenle la moneda y traten de disfrutarlo como se pueda. Hay mucho video en YouTube, hay documentales sobre esto, porque como dijo Sorcerer, hay incluso coleccionistas, gente que está reparando, gente que está juntando, reconstruyendo. Entonces, la verdad es que es un momento importante en la historia de los videojuegos, es parte fundamental de la historia. Entonces, si les tocó, qué chido, y si no, pues documéntense y disfrútenlos. Y si no, pues mínimo tenemos los virtuales, que aunque la experiencia no es ni siquiera la mitad de estar realmente frente a una máquina de estas. Pero es bastante decente, ¿no? Por ejemplo, el por lo menos les da una idea. Ajá, les da una idea por lo menos de lo que estamos comentando. Y sobre todo que, por ejemplo, lo que es Midway, que hizo muchos pinballs, como ahorita ya es una compañía que ya pues hace que está asociada con videojuegos, han sacado muchos de los tableros de los pinballs de Midway en versión virtual. Y también les tengo una buena noticia para los que buscan la experiencia más cercana a los pinball que conocíamos. Pues así como hay emuladores de arcade, también existen emuladores de pinball. Entonces se pueden descargar los tableros de pinball así para ¡qué loco! En la computadora, con todo y los efectos de sonido y todo. Entonces sí existen emuladores de pinball para que también prueben por ese lado. Pues habrá que ver, a ver si es cierto. Pues yo les recomiendo el de Deadpool, está buenísimo. ¡Ey! Yo jugué algunos de Star Wars y estaban muy padres. Entonces, pues ahí están todas las recomendaciones. Y pues para aquellos que los vean muy simples los pinball, pruébenlos, van a ver que la diversión va más allá del simple estar golpeando la bola y haciendo puntos a lo tonto. Es toda una experiencia audiovisual que te deja pues como que muy clavado con todo esto. Y bueno, íbamos a hablar, creo que, de juegos de destreza, pero ya no nos queda mucho tiempo, así que mejor vámonos al... ¿Lo guardamos para otro especial? Sí. Y vámonos ya al tema retro. Así que regresamos después de... Pues después de este corte. Y ya vamos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Thank you. Pues ya estamos de regreso de este corto y de este corte. Pues ya para hablar del tema retro que de esta ocasión, pues vamos a hablar de algo que estuvo presente por mucho tiempo, desde finales de los 70s hasta, bueno, más bien principios de los 80s, hasta pues la primera mitad de los 2000s. ¿Que de qué se tratan? Pues de los reproductores portátiles de música, que aunque todavía siguen presentes, ya no son lo que antes era, de que tenías el puro aparato para reproducir música, ya que pues ahora bien sabrán que ya todos los celulares, ya prácticamente todos, pueden reproducir música. Entonces ya prácticamente tu celular también sirve como reproductor de música. Pero pues recordemos o remontémonos a aquella época donde pues en los primeros años de la época de los pues de la electrónica, de la evolución de la electrónica, donde pues Sony empezaba a desarrollar sus propios microcomponentes y a miniaturizar muchos de los aparatos que existían, empezando pues con el radio portátil o radio de transistores, que muchos llegaron a conocer, también, al menos a mi generación no me tocó. Y de ahí pues evolucionó ya algo pues más evolucionado, que ya donde podías reproducir tus canciones. ¿Y de qué aparato de Sony estamos hablando? De uno que pues fue una marca registrada muy famosa, nada menos que el Walkman, aquel reproductor portátil de cassettes que se hizo muy famoso y popular en los 80s, y que recordemos que apareció en muchos comerciales, todo el mundo tenía uno, incluso ya ven que hasta aparece en Volver al Futuro, que ahí lo trae el Marty McFly. Lo trae hasta Star-Lord. Sí, cierto. Entonces, pues ese algo que tuvo presencia pues en la vida cotidiana por mucho tiempo. No, y pues dándole pie ya con esto, pues no sé si quieran hablar pues un poco ya de lo que ha sido pues los reproductores de música, empezando desde el Walkman y pues para adelante. No, pero ahí te está saltando un reproductor muy importante y que a mí sí me tocó. A mí me tocó el 8-track portable, ¿no? Que eran unos reproductores como del tamaño de un radio y se les metían los cartuchos 8-track que fueron famosos en los años 50, 70, ¿no? Que era el formato anterior de cinta magnética antes de los cassettes. Sí, vino el cassette a sustituir prácticamente al 8-track, porque además eran cassettes enormes, ¿no? Y no tenían tanta cinta. En realidad era poca la cinta que tenían, podían albergar tal vez hasta una hora de audio, tal como los cassettes, pero eran gigantes. Pero que yo recuerde, esos fueron populares en los 70, 60, ¿no? Yo de hecho recuerdo que yo tenía que casualmente el coche de mi papá en los 70, en los 70 tenía ese reproductor, porque todavía yo llegué a ver esos cassettes cuando era niño, ¿no? Digo, no me tocó ver el coche porque lo robaron antes de que yo naciera, pero los cassettes sí. Sí. Sí, y pues a partir de que Sony sacara su Walkman, pues obviamente todas las marcas de electrónicos sacaron sus propias versiones. Algunos con otras diferentes capacidades. Por ejemplo, algo que siempre acompañó a los Walkman y que de hecho surgió con los Walkman fueron los audífonos portátiles, los de diadema, que ya ven, sí. que antes eran, traían las poquitas naranjas. Era puro radio, sí. Y traían la antenota. Todos esos tenían una antena. Ah, sí, cuando traían radio. Esas, ¿cómo se llaman? Antenas retráctiles, ¿no? Sí. Que se estiraban, sí. Lo que pasa es de que de hecho esos audífonos de diadema vinieron a sustituir por los audífonos que se utilizaban anteriormente, que eran unos audífonos enormes que se ponían alrededor de la cabeza, ¿no? Como los que usaba Jacobo Zabludowski en 24 horas. Y irónicamente, como todo da vuelta, y ahora resulta que medio mundo trae su celular pequeño, pero traen audífonos enormes ahí cargando. No, pero además hay que tomar en cuenta que los Walkman se comercializaron más fuerte porque incluían también la capacidad de grabar, ¿no? Ajá. Entonces servían como reporteras. También. Digo, aunque siendo sinceros, digo, no sé si recuerdan que en los 80 era, había una de dos clichés cuando escuchabas música en la calle. O cargabas tu Walkman, obviamente, pues colgado a la cintura de tu pantalón, sí, hay y con audífonos pequeños. O de plano ibas como los punks o posteriormente como los gangsters con su enorme estéreo. Sí, con el boombox. Con su boombox. Que de hecho hace poco vi en una página de internet que estaban vendiendo un boombox que podías convertir cassettes, lo que tuvieras en tus viejos cassettes a MP3, y dije, cállate, si quiero ese aparato, por lo menos para salir a la calle y andar así bien, como el Destroyer cargando su boombox, ¿no? Como el Flanagan, perdón. No sé, bueno, para aquellos que vieron las comedias de Héctor Suárez en los 80 entenderán el chiste. Ándale. Yo nunca he sido muy de música en general. Yo creo que empecé a escuchar música hasta que entré a la prepa. Entonces, sí recuerdo todos esos aparatos que me están diciendo. O sea, pues en mi casa había los estéreos, estos, los, por ejemplo, pues los estéreos con los casetotes, esos yo 8-track, pero pues nunca me llamaba la atención la música real, o sea, tanto como para clavarme en eso. Recuerdo los radicitos portátiles, estos que dices que eran forma de diadema, que se controlaban por ahí, como AM, FM con un switch, y traían una especie de ruedita con la cual seleccionaba la estación, o los portátiles Walkman. De hecho, yo tuve dos, me regalaron dos, pero pues no recuerdo que los usara realmente, o sea, como que no me llamaba la atención escuchar música, escuchar la radio o los cassettes, pero pues yo veía que como que todo mundo los usaba, entonces así como que bueno, sí lo escucho un ratito, pero me fastidiaba realmente, no, pues no soy muy seguidor de esta onda, pues, para serles sincero. Pero pues sí recuerdo todas estas bondades que ustedes dicen. O sea, me acuerdo, por ejemplo, que el que me habían regalado, creo que se llamaba Sport o algo así, porque era amarillo para empezar. De hecho, era una copia. Tenía algo que no tenían todos. Por ejemplo, el Sport creo que tenía para regresar, y no todos tenían para regresar, que es algo que yo recuerdo, porque por ejemplo, tenía uno gris que traían para adelantar, porque era hacia el mismo sentido en el que reproduce, nada más le picabas otro botón y te adelantaba, pero había otro que sí tenía tanto el de avanzar como retroceder. Eso era lo que yo más tenía, recuerdo, ¿no? De diferencia. Ahí déjenme hacer una pausa para explicar un detalle técnico que a lo mejor muchos no captan, que cuando escuchas cassettes, para ubicarte en cierta canción, no era de que le picabas y das brincadas automáticamente esa canción, sino que tenías que recorrer la cinta para adelante o para atrás para más o menos llegar a la canción que querías escuchar. Que ese era un relajito. El mayor relajo era cuando comprabas cintas que no tenían esos como silencios en los que el dispositivo podía ubicarse, ¿no? Para poder hacer el retorno o el adelantar a la siguiente canción. Habían cassettes que tenían, por ejemplo, conciertos completos y tenías que chutártelos. Y fíjate un curioso detalle, cuando tu Walkman tenía ese botón de regresar la cinta, pues créanme que eso era una bendición muy grande en comparación con los reproductores modernos de MP3, ¿no? Por ejemplo, si te gustaba una parte de la canción y la querías repetir, pues más o menos calculabas, apretabas rewind y listo, ¿no? Ahorita con los MP3, ¿qué es lo que haces? Pues prácticamente tienes que apretar el botón y esperar a que llegue al punto donde se escuche, y hay momentos en que quien te está escuchando, que de pronto hasta tu oído te fastidia, de que de pronto sientes que todo, que la música pues se oye como rota, ¿no? Acá nomás oye el plin y vuelves a escuchar, ¿no? Entonces como que cuando de pronto comparas la forma de rebobinar la cinta y de regresar la canción con el MP3, te das cuenta de que algo muy lindo se perdió, ¿no? No, además deja eso. Antes, ¿sabes qué hacíamos? Para tratar de ahorrar la batería, cogíamos un lápiz y regresábamos manualmente la cinta. Sí. Que hasta te vendían el ese de plástico, ¿no? Que le dabas con así una palanquita. Con una perilla y le dabas vueltas para adelantar o para regresar. Muy populares en las tiendas donde te vendían cassettes piratas. Ándale. Y hablando de cosas piratas, que hubo reproductores de esos de cassette que eran como que versiones clones de los Walkman o de otros modelos famosos. Yo recuerdo una marca, Kobe. Ah, sí. No, y también por lo que mencionó Kike de unos que dice Sports, que ese era un clon de una versión de Walkman, que así una se llamaba. Amarilla, ¿no? Ajá. Una amarilla que era los Sports. Yo tuve esos, los Sports. Sí, que esos lo que se distinguían es que se supone que están hechos para deportistas, para los que salían a correr, porque tenían que resistían los golpes, tenían un kit de seguridad para que no se abriera la puertecita, ¿no? Ajá, o tenían también cubiertas para los conectores para que no se mojaran o cosas así. Entonces pues se basaron en esos para hacer versiones clones. De que vienen otros más pro, ¿no? De los que salieron. Es que debemos de decir que el Walkman no fue un Walkman. Fueron muchas versiones. Ajá. De hecho, podemos listar decenas de versiones de Walkman. Y cada una tenía ciertas particularidades. Tenían las capacidades básicas que eran poder adelantar o retroceder la cinta, ¿no? Pero habían otros que podía reproducir la cinta al revés. Y eso era padrísimo, porque se acuerdan que estaba el mito de que habían cintas satánicas que se escuchaba, si las escuchabas al revés, podías escuchar palabras o plegarias a Satán y todo esto. Sí. Pero es que, son cosas diferentes. Lo que pasa es que había unos reproductores de cassettes que, haz de cuenta que terminaba era el lado A y el lado B. Entonces cuando se te acababa el lado A tenías que sacarlo, voltearlo para que te reprodujera el lado B. Entonces había unos que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Autoplay creo que reversibles. Reversibles. Sí. Entonces no tenías que voltearlo para reproducir el otro lado. Y lo que hice el abuelo es algo diferente, que era la cinta sacarla del cassette y enrollarla de la forma distinta. ¿Cómo decirlo? Reproducirlo en vez de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y pues como se reproduce al revés, se escucha la canción al revés, analógicamente, y pues ahí es donde encontraron los pseudo mensajes. No, pero si habían unos, si había un modelo de Sony que reproducía la música al revés, ¿no? ¿Y para qué era eso? Es que hay algunas canciones que incluso no son como satánicas. Hay una de Bauhaus que tiene una canción al revés, ¿no? De hecho, entonces, hay una canción de los Beatles loco. Hay una canción de los Beatles que al final de la canción John Lennon puso intencionalmente la pista al revés, ¿no? Entonces es tienes para que Juan Gloria Trevi y Sergio Andrade. Pero ustedes saben que cuando se lanzó el Walkman costaba $239 en ese entonces. Ahorita el costo sería como ya con la inflación el costo sería de $1,052. No, $150. Costaba $150. Y aún así era mucho. Bueno, para esa época creo que era como decir, estás pagando como unos $200. Claro, eran caros al principio, pero ya en nuestra época ya era como que más económico, ¿no? Sí. Pero es que en ese entonces era como tener un Walkman, era pues como para los chavos de esa época, pues era como para los chavos de ahorita darle un iPhone, ¿no? Pero es que el caro era el de Sony, o los caros eran los que eran de marcas conocidas, también los Philips. Panafornix, o el, ¿cómo se llama? O el Sorny, o el Bobby, o los chafones, pues siempre había genéricos, ¿no? Pero bueno, fíjate que entre los chafas entre los chafas habían buenos reproductores, ¿no? Por ejemplo, los Kobe no eran tan malos, ¿no? No, no eran malos. No sé cómo decirlo, pero yo en esa época pues no es como que me notaba tanto en la calidad, entonces pues a mí me daba igual si fuera Sony o era un Sony, me explico, entonces yo tampoco tuve Sony. Bueno, yo siendo sinceros tampoco tuve Sony, creo que el modelo, yo tuve algunos clones de Sony y realmente funcionaban bien, o sea, ahora sí que lo que más buscaba era que de pronto tuviera funcionalidades que obviamente uno desearía ver que uno desearía tener, porque no todos tenían el botón de grabar, no todos tenían el botón de, como decía el abuelo, que algunos no tenían el botón de rewind, y otros no tenían ni siquiera radio, entonces a veces a veces decías, bueno, me conformo con escuchar la radio en la FM, no, tampoco tiene radio, bueno, entonces ¿para qué sirve esta cosa, no? De hecho, ¿cuánto les duraban las pilas? Es algo que eran tragapilas, sí, Dios, yo recuerdo, comprabas la pila, te duraba 2 días o 3 días. Ándale, algo así, sí, cierto. Sí. Y bueno, estaba dos pilas doble A, era loco. Y le tenías que poner pilas chidas, porque si le ponías las del gatito, bye. No, pero sí sacaron, la última versión que sacaron, creo que fue en el 2000... no sé, creo 2010, ¿no? Ya trae baterías de litio, entonces simplemente lo pones a recargar y ya. Entonces, sí. De hecho, de los últimos Walkman que yo recuerdo que había de cassette, recuerdo que eran, por ejemplo, ya traían un display de LCD que te marcaba el tiempo de reproducción del cassette. O la estación exacta de radio. Ajá, y también te ponía qué comando habías apretado. Y de hecho los comandos, porque ya es que normalmente cuando apretabas, subías un botón, era mecánico el asunto. Se sumía y se quedaba como que sumido el botón. Y ese último modelo no era así, sino que era ya electrónico. Tú apretabas el botón y se activaba un mecanismo para mover la reproducción. De hecho, también tenían una palanquita como para bloquear los botones. Ajá, sí. Por si acaso estabas haciendo algún ejercicio o algo y no los presionaras accidentalmente. Sí, sí, o para guardarte el botón de hold que ahora se utiliza. Ajá. Era mecánico. Y el reproductor era casi del tamaño del cassette. Y recuerdo que fue los primeros reproductores que ya traían su batería recargable. Que ya lo podías. Ya no tenías que preocuparte por pilas. Bueno, aunque obviamente las pilas la batería recargable tampoco te garantizaba que fuera a durar eternamente, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, ya después salió el Discman, ¿no? Para no quedarnos tanto en el caso de los cassettes. ¿Cómo les tocaron los Discman? Igual, a mí me daba igual todavía la música, entonces como que me daba igual. Pero, la verdad es que a todo mundo veías con su aparato bajo colgado por un lado. Incluso los portadismas también se hicieron muy populares, que eran diferentes tipos de estuche para que puedas ir cargando tu cosa esa, y además tenía compartimentos para guardar más discos, ¿no? ¿Sí? Recordemos que los primeros que salieron tenían un defecto muy grande, y es que reproducían directamente lo que decodificaban del disco lo reproducían directamente. Uh-huh. Entonces de cuenta que cuando ibas caminando, saltando o algo, saltaba, se cortaba la canción. Entonces tuvieron que meterle un poco de memoria y el famoso disco se convirtió en el sistema conocido como Anti-Shock. Es el Electronic Skip Protection, ¿no? Sí, que lo único que hace es que en vez de reproducir directamente lo guarda en un espacio de memoria o buffer chiquito que te da, no sé, 5 segundos, 10 segundos, una cosa así. Entonces se cuenta que lo que tú estás escuchando está en memoria y sigue guardando por si hay un salto, tú no escuches ese corte. Ahí se acuerdan que los Discman comenzaron a meter la protección, ¿no?, contra la piratería, ¿no? Que en algunos Discman, si no era un disco original, no lo reproducía. Sí, que de hecho, pues sí generó hasta cierto modo algunas demandas contra los fabricantes, ¿no? Porque decías tú, oye, pues si yo hice el disco con las canciones que yo agarré de otros discos y hice ese disco en mi computadora, creo que tengo el derecho a escucharlo, ¿no? Que fue cuando empezaron por los quemadores de discos. Sí. Y eran carísimos también. Sí, no manches. Sí, un quemador costaba, te costaba la cuarta parte de lo que costaba la computadora si la armabas tú, decías, no manches. ¿Y ahora qué cuestan? ¿200 pesos? Sí, como 300, algo así. ¿Y cómo de los Discman pasaron unos formatos de transición, ¿no? Porque, por ejemplo, Sony sacó un formato que era el minidisc, que era como una especie de disco magnético, algo así como un disquete o algo así, no me acuerdo bien, al que le podías cargar las canciones, nada más que... Uy, dale. Nada más que la bronca es que Sony manejaba su propio formato de audio, entonces era un relajo andar convirtiendo las canciones a ese formato y cargándolas. El problema, la culpa la tuvo la pornografía, Sorcerer. Ese es el problema. ¿Sabes que ese formato hubiera sido el formato ideal, güey? Era un formato magneto-óptico, que quiere decir que... Imagínense que era como un disquete, pero también era óptico, como los CDs. Era una mezcla entre un disquete y un CD. Y entonces le tenía la misma capacidad de un CD, pero era muchísimo más pequeño. Solo salió en Japón, lo creó Sony. Y digamos que era lo que iba a seguir del cassette, pero la industria del porno, que es la que rige casi todo esto, no le gustó ese formato y pues se fueron directamente al CD. Entonces pues ya no se popularizó y pues quedó en nada, ¿no? De hecho, sí alcanzó a salir fuera de Japón, porque sí, cuando yo estaba en la prepa, un compañero tenía una mugre de esas. Yo también conocí a alguien que guardaba, él grababa sus canciones. Entonces decía, ¿sabes qué? Tengo cuatro CDs. Y lo chido es que eran regrabables, ¿me explico? Ajá, sí, o sea, era muchísimo mejor que un CD, porque aparte iba en su cajita y nunca se te iba a rayar. Ajá. Entonces pues digo, eso debió haber sido la tecnología, pero no. La pornografía vino y dijo, queremos CDs, y pues ahora todo el mundo tenemos CDs. Gracias al cielo. Gracias a la pornografía. Realmente era una tecnología muy buena, era buenísima. Sí. Incluso, por ahí sale un documental donde uno de los discos de Michael Jackson, el de Dangerous Tour, también había salido en minidisc. Y aparte también mencionar el papel que jugó Napster. Recuerden ese famoso Napster. El software que inició eso de las comparticiones de archivos, específicamente el Napster, era para MP3. Uh-huh. Y entonces salieron los reproductores que también podían reproducir MP3. Ajá. Dentro del... Sí, que de hecho yo tuve uno de esos primeros de portátil, que de hecho lo compré porque dije, este sí reproduce discos de MP3. Yo recuerdo uno que se hizo famoso, se llamaba Napa. Ándale, ese lo tenía el Napa. Yo también tuve ese Napa. Era azul con plateado. Y reproducía MP3. Y algunos modelos incluso reproducían VCD también. Tiene uno dorado que reproducía de audio y MP3. Sí, yo tuve el que reproducía VCD, ahora que me lo recuerdas, porque recordarán que antes de que viniera la época de los DVDs, te llegaba mucho anime, sobre todo en discos VCD. Sí. Que corrían muy bien en las PlayStation. Y en las PCs también, ¿no? Sí. Ajá. Fíjate que yo recuerdo esa época cuando yo tuve el Napa, y sí era un tanto frustrante a veces, porque tenías que formatear el disco de cierta manera, que las canciones tuvieran cierta compresión, y rezar porque la batería te durara lo suficiente para por lo menos escuchar unas 10 o 15 canciones, ¿no? Era un problema con los reproductores los primeros reproductores de MP3, sobre todo los que usaban disco, ¿no? Uh-huh. Pero como dijo Sorcerer, yo tuve la oportunidad de comprar el NetMD, el de Sony, y pues sí, cierto, el problema era de que la compresión tenías que hacerlo con el formato de ATRAC 3, si no me equivoco, pero el beneficio era enorme, porque con el ATRAC 3 podías meter canciones, o sea, comparado con lo que... Obviamente no podías meter tantas canciones como en un disco, pero la forma en que se clasificaban las canciones, que las podías organizar por álbumes, por tenerlas ahora sí que por artista y todo esto, dio varios brincos que en ese momento solamente un reproductor que saldría un poquito después llegaría a superar lo que hizo el NetMD. Y yo ese dispositivo lo tengo ahí bien guardadito, porque realmente para mí fue uno de los mejores reproductores de música que tuve, ¿no? Y aún funciona. O sea, la verdad es de que yo siempre digo, ese es uno de los mejores gadgets que le compré a Sony, y la verdad es de que nunca me arrepentí de su compra, y lo mantuve hasta que pues salió un dispositivo que pues sí cambió la historia para siempre de la reproducción de música, ¿no? Pues ahora ya sí, están adivinando cuáles. Pues sí. Maldito Steve Jobs. Que obviamente creo que me callé yo o nos caímos todos. No. Okay. Y pues sí, mencionando los reproductores de MP3, que pues el que llevó la vanguardia o el que cabezó todos esos, pues fue el iPod. Uh-huh. Con su tienda virtual de iTunes, que ya como que legalizó todo ese asunto de descargar música y de usar MP3, que lo popularizó, a final de cuentas. Ya lo hizo oficial, se podría decir. Y entonces murieron los reproductores de Sony y bienvenido el iPod. Uh-huh. Que a pesar de todo eso, Sony siguió haciendo reproductores e incluso sacó sus reproductores de MP3. Que también llamados Walkman. Ajá, seguían teniendo el nombre de Walkman. E incluso los celulares, todavía muchos mantuvieron ese nombre de Walkman también. Yo tuve uno de hecho. Fíjate que cuando salió el iPod, de pronto a mí me tocaba, pues digo, a mí me tocó cuando estaba el furor del iPod, en Japón, y obviamente pues ibas a las tiendas especializadas en electrónica, que así no me van a mentir, no me van a mentir M. Medina, son tiendas gigantescas con una gran cantidad de productos, entonces ahí podías ver todos los reproductores del mercado, y decías tú, el gran problema de todos los reproductores que veo en esta mesa contra el iPod, es de que el iPod tenía algo que pues en ese momento no, muchos reproductores no podían presumir, una pantalla que te realmente te pudiera dar toda la información de lo que estabas escuchando en ese momento, contra pues lo que por ejemplo lo, pues ahora sí que el Walkman de Sony pues era básicamente una memoria, una como parecía como una memoria con audífonos y con una pantallita LCD que te decía qué pista estabas escuchando. Sí. Y yo me acuerdo súper dolorosamente de la segunda generación del iPod, que ya quitaba este el botoncito que había que presionar, que ya era casi completamente touch, ¿no? Uh-huh. Y te digo, me acuerdo dolorosamente porque en aquel entonces tenía yo un negocio de anime en DVD, pero me había ocurrido un accidente y me fracturé la mano. Nos tocó ir acá a la Feria de la Computación con unos cuates y me hicieron ojitos como de gatito, así como que yo lo quiero, luego te lo pago, fírmale. Yo con la mano enyesada, ¿me crees que me quité la férula para poder firmarles y que compraran su maldito iPod? No manches. Y pues a raíz de esto, pues no faltaron todas las que quisieron sacar su propia versión, saliendo tanto marcas oficiales como ya dijimos la Sony, o sea marcas famosas, como muchos equivalentes pues más baratos, porque ya los chinos ya le entraban duro y pues metieron sus versiones más baratas, que pues básicamente eran memorias flash con reproductor. Que de hecho creo que empezaron siendo de 128 megas, algo así. Pero eran bastante buenos, yo tuve también de esos como de stick, ¿no? Y todavía siguen sacando muchos, o sea, de hecho hay memorias de stick que ya vienen con ese chip, y solamente le metes los audífonos y ya puedes escuchar la música que viene dentro del stick. Cierto. Incluso ya ahorita aprovechan el formato de la memoria micro SD. Y creo que hasta Microsoft llegó a sacar su propio reproductor MP3 y no tuvo realmente éxito. Ahora sí que fue muy difícil igualar el Zoom, lo que ¿no? el Zoom. Y había otro reproductor que también fue muy popular, pero que también fracasó frente al iPod, pero que sí llegó a tener su renombre, ¿no? Ahorita me quiero acordar, pero creo que fue el cambio generacional de las marcas, definitivamente. Y bueno, pues creo que ya con eso cubrimos prácticamente todo, pues nada más cerrando con, pues ya saben ahorita todo, que ya todos esos reproductores, ya prácticamente poca gente los usa, porque pues ya medio mundo ya está con celular, que no importa qué tan sencillos sean los celulares, ya prácticamente todos pues tienen la capacidad de reproducir MP3, y de pues poderles instalar una memoria flash micro SD. Entonces pues ya los celulares, ya actualmente, como todos sabrán, sustituyeron ya los reproductores de MP3. Bueno, todavía se siguen utilizando, ¿no? Son pues como bastante, digamos que buenos, en el sentido de que los reproductores MP3, los últimos, salen ya en formato stick. Entonces ya no es tan difícil simplemente traer el stick. Además traen una batería, pues digamos que te da para, no sé, unas 8 horas de audio, ¿no? Entonces, además de eso, sirven como sticks para andar llevando tus documentos. Aún todavía... Ya cualquiera es reproductor ahorita, cualquiera aparato te reproduce, hasta lo regalan en el cereal casi, sí, ¿no? Sí. No, ahí está reproductores en refrigeradores, ¿eh? Sí, no lo dudes. Aún así hay algunos reproductores que siguen, pues... Digo, aún siguen siendo muy buenos. Yo digo, por ejemplo, el iPod Nano séptima generación, a pesar de que pues no tiene la misma capacidad que lo que sus hermanos mayores, que los iPhones o con los iPod Touch, no deja de ser uno de los reproductores más versátiles, de decir, ok, pues lo podías llevar a la calle, de que dices, ok, si me lo roban, pues nomás se robaron mi reproductor de música, pero tenía mejor rendimiento de batería que un teléfono celular, tiene pues un tamaño realmente conveniente para no tener que andar cargando algo enorme para escuchar música, y tenía una muy buena calidad de sonido. La verdad es de que yo sí extraño mucho ese dispositivo. Digo, lo perdí hace unas semanas, pero la verdad es de que para mí siempre ha sido uno de los mejores reproductores MP3 que he tenido. Y cabe pero... mencionar que ningún taxista te decía, préstame su Walkman para conectarlo a la radio, ¿no? Ahora, ahora te dicen, joven, ¿quiere conectar su iPod para poner su música? Teléfono. ¿No? Sí. ¿Su teléfono? Pero lo que yo he sabido es que la gran, gran, gran bronca que tienen todos los reproductores ligados con iTunes es que no puedes sacar tus canciones del dispositivo al que los tienes cargados. ¿Por qué? No, sí los puedes sacar, pero necesitas sincronizar. Y con los otros nomás es copy-paste y ya, directo, como si fuera cualquier dispositivo de almacenamiento. No, porque... pero ¿sabes por qué no? Porque están ligados al registro del propio dispositivo. Sí, tienen DRM, sí. Tienen Digital Rights Management. Ajá. Entonces no los puedes reproducir en otros reproductores. Sí. Ajá. Esa es la principal bronca. Esa es la bronca del iPod, chavos. Híjole. ¿Qué les puedo decir yo sobre el DRM? Lo he sufrido mucho porque yo era muy fan de traer mi música, ¿no? Y esto lo sufrí sobre todo cuando compré el iPod U2, ¿no? Porque yo tenía mi música, quería cargarle todos los datos a otro dispositivo y no podía sacarlos. Y es lo que he escuchado, ese problema de que muchos precisamente tienen que conservar su aparato viejo porque no pueden sacar su música de allí. Y bueno, ya con esto vamos pues cerrando ya lo que es este tema retro. Y que ahí este Paco estuvo muy callado, de seguro seguiría jugando. Aquí estoy escuchando, de repente me gusta ser feliz a las personas con su edad. Ya nos hizo sentir como abuelos. Ah, yo soy abuelo, entonces me callo. Y pues, ahí para que vean un poco de la historia de todos los reproductores de música, que pues fue algo que ha ido evolucionando y que marcó muchas generaciones, que ya yo creo las consecutivas ya no les va a tocar eso, pues eso de los reproductores por sí solitos de música. Ya van a estar más acostumbrados a lo que son celulares y tablets. Así es, y creo que, pero de todas formas van a seguir saliendo, ¿no? Porque hay algunos formatos que son como especiales, ¿no? Que no pierden definición, y hay reproductores que sí los reproducen en la calidad que deben, ¿no? Y además hasta vienen con audífonos de nivel audiophile. Y ahora sí que como es parte de mi trabajo, puedo decirles que ahorita, por ejemplo, los reproductores de música, los microcomponentes, ahorita, por ejemplo, ya le están incluyendo la capacidad de reproducir el formato de archivos FLAC, que es el formato de audio compresión. De compresión de mayor calidad que existe. Sí puede pesar un poco más los archivos, pero la calidad es muy superior a cualquiera de las que ha habido. Y pues ya con esto vamos cerrando, ya para ir a las despedidas. Así que yo creo que ya sin corte, pues vamos despidiéndonos. Ya de este que fue pues el Flashback 180. Y pues para ir cerrando y ya para ir con las despedidas, pues primero vamos agradeciéndoles a los que nos acompañaron hasta el final, que está aquí Sullivan 19123. Dile que sacó un 100, Sullivan, porque dice que estaba en la clase de historia. De historia en el Flashback. Y pues por el lado de Mixler tuvimos a M. Medina, que ya no duró hasta el final, de seguro nos va a escuchar ya grabado, y a Iriogi Vladimir, que también hizo muchos comentarios sobre pues tanto del tema anterior de como de también de los de pues todo esto de los reproductores, que mencioné los Discman que tenían MP3 y VCD y todo eso. Y también a otros cuatro que aparecen nada más como elsewhere en Mixler. También gracias a los que nos descargaron, que nos están escuchando grabado, y pues la recomendación como siempre, que nos dejen sus likes, que le piquen al corazoncito o a las estrellitas en iTunes. en iBooks, pues ese es el corazoncito. Y que también pues compartan, si les gustó este podcast, que lo compartan con más gente, pues para que sea una comunidad más grande. Y pues ya saben que pueden dejar sus comentarios en nuestra página, en iBooks también, y en Twitter, pues para que nos hagan tanto sus críticas, sus sugerencias y pues cualquier otra experiencia que quieran compartir con nosotros. Así que ya con estos agradecimientos, pues ahora sí vamos por las despedidas, empezando con el abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que los días lunes tenemos el Reset Cine y no se olviden de pasar a nuestras redes sociales para dejarnos sus comentarios. A mí me pueden encontrar en el abuelo Kraken, así arroba el abuelo Kraken. Y pues bueno, estamos a su servicio ahí. Y pues comenten. Muchas gracias. Hasta la vista. Bye, bye. Trapsa, tus despedidas. Ah, pues muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Como dice el abuelo, pues ahora sí que todos los lunes a las 9 de la noche tenemos el Reset Cine. Y pues ahora sí que pues mañana vamos a mañana otra vez estoy en el podcast, pero ahora en el flashback, en el Reset Lounge, donde ahí vamos a estar Choco y pues ahí platicando de lo último en los videojuegos. Y esperen, pues y ahora sí que vamos a platicar el tema más actual de los videojuegos. Creo que de algo que se ha hablado más que del Evo, y creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? Pokémon Go. Así que ahí nos vemos mañana. Sí, ahí lo que ahorita traba mucha gente. Y bueno, ya que interviniste, da tus despedidas y tus anuncios, Paco. Pues muchísimas gracias por venir a escuchar mi silencio. A ver si se aprecia que no escuchen mi voz. Por otra parte, está muy bueno el co-op, neta, vayan a bajar ese demo. Lo estuve probando mientras escuchaba sus pláticas. Y pues yo no tuve un Walkman. Bueno, sí tuve uno, pero no duró mucho. Le entró un poco de agua y falleció en ese momento. Y pues gracias por venir. Gracias a los invitados, al abuelo, a Trapsam. Un gusto que de repente vengan a visitarnos. Ya hacía falta. Estoy en arroba otro bien bajo nivel. Igual y voy a estar haciendo streams de King of Fighters para que vean cómo está funcionando un personaje que me está llamando mucho la atención, que se llama Nelson. Y pues ya vámonos, ¿no? Ya es tarde. Paco, tus despedidas. Yo Paco. Quique. Pues gracias a toda la bandita recetera que nos acompañó en el vivo y también aquellos que lo hicieron en forma de la descarga, gracias por hacerlo, por tomarse la molestia. Esperemos que este especial de flashback, que no fue directamente de videojuegos, pero pues es relacionado, les haya gustado, se hayan acordado de algo, hayamos evocado en sus memorias algún recuerdo chido. Entonces por favor, pues déjenos en los comentarios de qué se acordaron, qué nos faltó, qué quisiera que tomáramos de tema también para los próximos programas. Gracias por hacerlos. Y pues nada más, saludos a toda la gente de la podcastería, a todos los que hacen podcast. Un saludo muy especial a la gente de Retrocast, porque ahí estuvo Cosmo en uno que estuvieron hablando de Shovel Knight. Entonces, saludos para ellos, saludos para el Necio que andaba en el Evo junto con el Sebas. Entonces, saludos para allá. Y pues, gracias por escucharnos y pues nos escuchamos la próxima semana. Y por cierto, saludos también a los de Jim Lobo y a los de Qué Demonio Podcast, porque ahí próximamente ahí tendremos una intervención en uno de sus podcasts, ya nos invitaron. Entonces... Oh, qué chido. A ti, no eso no ama nada, güey. A mí yo no vi nadie me ha hablado, entonces vi que te invitaron a ti. Va a ser así que por consecuencia. Bueno. Saludos, no quería decirlo, pero sí, solo me invitaron a mí porque ustedes les caen mal. Saludos al buen Jim. Saludos al buen Jim. Y bueno, gracias pues por habernos escuchado. Este fue el Flashback 180. Ya nada más les voy a pedir un comentario o sus ideas sobre la nueva versión del NES que van a sacar los de Nintendo. Ah, oye, qué bueno que lo comentaste. Fíjate que yo tenía mi odio al principio porque no había leído toda la lista de juegos que venían. Entonces así como que, estúpido Nintendo, ¿por qué cuesta $60? ¿Por qué no le puedes meter más juegos y más cosas? Entonces, y yo te veía con cara de que codo eres, te dan 30 juegos, $2 cada uno. O sea, ¿qué te pasa, Quique? debería costar 40, así yo le veo cara de 40. Y además nomás incluye un control. Pero ya nomás vi que sí incluía Punch Out, ya dije, no, ya, voy a comprar esa cochinada. Pero es el de Mr. Dream, güey. No importa, ¿sabes? No lo he encontrado. Bueno, si alguien que está escuchando el flashback encuentra el Punch Out, aunque sea el de Mr. Dream, de Nintendo original, en menos de 200 pesos, por favor díganme, yo se lo compro. No, he estado buscando, no lo encuentro. Busquen el de Mike Tyson, Punch Out. El que caiga. ¿De perdido le llegas hasta Mike Tyson? Sí, nada más que siempre me gana. Yo también llegué. De hecho, como que gané. A los primeros 8 les ganan el primer round, güey. Ya hablando de la consolita, me parece bien. Digo, sí, sigo sintiendo que está cara, pero la voy a terminar comprando. Entonces, una duda, ¿de chido. Qué tamaño van a ser los controles, eh? Del mismo tamaño. ¿Los normales normal. De NES? Sí, sí, la ventaja es que los vas a poder usar en el Wii U como pero control clásico. Lo que no entiendo mucho es como por qué no le metemos internet a esa consolita. Exacto. Para descargar más juegos, pero sí, no. Exactamente. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Internet. Porque compite contra sí mismo, porque para eso está la consola virtual. Porque pero vamos Nintendo, haz algo bueno. Güey, no compites contra nadie, son tus propios juegos, güey. O sea, estás vendiendo un software extra, un hardware extra, y estás vendiendo los mismos juegos que en tu consola virtual, donde nadie tiene un Wii, güey. O sea, pues yo lo sé, yo lo sé, pero pues es Nintendo. Mira, estaría chido que lo aceptara los cartuchos originales, pero ya dijeron que no. No, no, eso. Tampoco, güey. Tampoco vamos a volver a los 80. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es un mini, güey. ¿Qué vas a cortar el cartucho? Pues no, para eso mejor te compras un emulador y ya, o sea. Pero los coleccionas. Bueno, en fin, esa es mi opinión, Sorcer. Y yo creo que sí, también lo voy a comprar, ¿eh? Porque tiene muy. Yo lo voy a comprar sin ningún problema. Solo espero que lo vamos a comprar. Solo espero que cueste lo que cuesta un juego. ¿Cuánto cuesta un juego ahorita? ¿1200 pesos? 1400. Sí, 1200 bueno, los de Wii U. Porque cuestan $60 un juego AAA ahorita, ¿no? Uh-huh. $60, ¿no? Entonces tiene el mismo costo que un juego. Espero que las compañías que lo van a traer, entiéndase la del Planetita y la de los jugadores. No, déjame ver río poco, Kike. Si no, lo bueno es que yo tengo aquí la frontera, aquí luego. Güey, not gonna happen. No va a suceder, güey. Ven, y así quieren que no me ponga enojado. Bueno, ¿por qué lo voy a comprar? Sí, simplemente no, el catálogo de juegos. Yo espero sí, la que llegue es que como en 1500 pesos y no más. Se acabó. Güey, o sea, trae. Para la gente que no ha visto los juegos, trae Ninja Gaiden, trae Super Mario, trae Super Mario Bros. Mega Man 2, me parece. Castlevania. Ah, trae Super C, trae Castlevania, trae Castlevania 2, Simon Quest. Trae, güey, el mejor juego del Nintendo, güey, que es Super Mario Bros. 3, güey. Trae dos Mega Manes, ¿no? Creo. No, nada más trae uno, el 2. Who cares? Trae el 2, güey. O sea, con ese. Who cares, güey. O sea, puro que es representativo de la consola. De Legend of Zelda y de Legend of Zelda viene Adventures of Link. Viene Double Dragon 2. Ah, sí, viene cierto. Double Dragon 2 The sí, Revenge. Cierto. Creo que también Battletoads, ¿no? No, Battletoads no. Battletoads lo pueden borrar. No, no quieres frustrar a los jugadores. O sea, por favor. pero bueno. Cómprenlo, muchachos, cómprenlo. Y a ver, me invitan a jugar. Olímpicamente, bueno, ya ahora sí cerrando el programa, olímpicamente me voy a elegir el juego para el siguiente programa, pero seguramente a Paco le va a gustar, así que les anuncio el juego del siguiente flashback, el 181, y va a ser Street Fighter 3. ¿Qué? ¿Pero en qué versión? Ya habíamos hablado de él, ¿no? No, Street Fighter 3, no. Hablamos del alfa. Voy a ver si puedo traer a un invitado especial. Voy Oye, Sorcerer, pero ¿cuál es Street Fighter 3? Porque hay tres. Güey. Los tres. Los tres. ¡Hala! Cálmate. Sí, porque está el Street Fighter 3, el Second Impact y el Third Impact. El Third Strike. Sí. El First Strike, hay tantas cosas que podemos hablar de ese juego. Uy, el First Strike, la anécdota que levantó al Evo a nivel de leyendas, ¿no? ¿Cómo hijos? No. Sí. El momento Evo número 37, patrocinado por Daigo Umehara y Justin Wong en una semifinal sí, del Evo. Sí, sí, no manches. Y por esa cosa existe el Evo, el Evo que conocemos ahorita, la verdad. Así que, pues ya ahí para que esperen el siguiente flashback. Ya saben, y que estamos ahora en vivo los martes a la, después de las 10. Ya es... somos semanales. Porque en vivo. Los amigos del Cinemás ya no es Cinemás, ahora se llama Reset Cine, y están todos los lunes a las 9, Trapson. Sí. A las 9, y ahora los sí, martes son porque de Flashback. Porque su programa dura 3 horas y por eso se fueron una hora antes. Bueno, y los, y dos los horas son más, los martes. 2 horas más los resetes causados por Megacable y su red inestable. Buen bueno, punto, buen sabe. Punto. Sale, pues. Sabe, hubo cambios de horario, los esperamos aquí. Se cuidan y se portan bien. Hasta luego. Se cuidan. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.